Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Al menos 8 civiles iraquíes han muerto en distintos ataques de fuerzas estadounidenses. El miércoles, una familia de 5 integrantes murió al estrellarse un helicóptero estadounidense contra su casa de Tikrit. Ambos padres murieron, junto con los 3 hijos, todos ellos menores de 10 años. En una vivienda cercana, otras 5 personas resultaron heridas. También el miércoles, en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, fuerzas estadounidenses dispararon contra el auto de 3 trabajadores bancarios iraquíes, causando su muerte. Mientras tanto, 7 civiles resultaron heridos al explotar un autobomba en el centro de Bagdad. Un testigo dijo: estábamos sentados dentro del comercio cuando vimos el fuego. Los que estábamos en el comercio sufrimos heridas y fuimos llevados al hospital. Se destrozaron varios vehículos y había vidrios por todas partes. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Bush recibió al presidente iraquí Jalal Talabani en el marco de las tratativas en curso sobre la situación de un acuerdo militar entre Irak y los Estados Unidos. Bush declaró que ambas partes están logrando avances. El presidente Bush dijo: hablamos sobre diversos temas. Hablamos sobre un acuerdo marco estratégico que tendría la aprobación del gobierno iraquí. Hablamos de las elecciones y de distintas leyes que se han aprobado. Elogié al presidente por sus duros esfuerzos para lograr que la sesión legislativa de este año fuera tan exitosa. Hablamos sobre el hecho de que la economía está mejorando y cómo la actitud de la gente ha mejorado enormemente en los últimos años. A principios de este mes, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, había advertido que las tentativas estaban estancadas debido a varias demandas de los Estados Unidos. El gobierno de Bush busca mantener más de 50 bases militares en Irak. También insiste en seguir desarrollando campañas militares sin consultar al gobierno iraquí y en obtener inmunidad para soldados y contratistas estadounidenses. La Corte Suprema redujo enormemente la suma de dinero que deberá pagar ExxonMobil por concepto de daños punitivos por el derrame de petróleo de Exxon Valdez ocurrido en Alaska en 1989. Mediante el fallo de un jurado de Alaska, se había ordenado inicialmente a Exxon a pagar 5.000 millones de dólares en daños punitivos por este accidente, que derramó 11 millones de galones de petróleo crudo en aguas de zonas pesqueras de Prince William Sound. Los daños punitivos fueron reducidos a la mitad en 2006. El miércoles, la Corte Suprema volvió a reducir la suma y ordenó a ExxonMobil a pagar solo 500 millones de dólares, lo que representa apenas una décima parte del fallo original. En otro fallo, la Corte Suprema eliminó la pena de muerte en casos de violación de menores. En una sentencia que contó con 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces afirmaron que solo se puede ejecutar a convictos por asesinato o crímenes contra el Estado. El fallo revoca leyes en 6 estados, entre ellos Luisiana. En este último estado, 2 hombres están condenados a muerte por violaciones a menores. Un estudio filtrado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos encontró severas fallas de seguridad en la mayoría de las bases estadounidenses con depósitos de armas nucleares en Europa. La investigación fue iniciada luego de que se produjera un incidente en agosto del año pasado, en el cual un bombardero B-52 transportó inadvertidamente ojivas nucleares en un vuelo transfronterizo. Según el informe, se requieren importantes obras de reparación en la infraestructura de seguridad de varios sitios. En algunas bases se encontró que las armas nucleares eran custodiadas por guardias de seguridad privados y soldados estadounidenses con pocos meses de entrenamiento. El informe llama a reducir la cantidad de armas nucleares en Europa a fin de disminuir las vulnerabilidades en las posiciones de ultramar. Dicho informe fue filtrado a la Federación de Científicos Estadounidenses y publicado en su sitio web. Hans Christensen, de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo: la principal conclusión del informe es que el despliegue de armas nucleares en Europa es y ha sido desde hace una década un riesgo de seguridad. En Washington, activistas de derechos humanos pertenecientes a la organización Amnistía Internacional construyeron una réplica de una celda carcelaria de Guantánamo en el parque público National Mall en Washington, D.C. Siki Johnson, del grupo Contra Terrorismo con Justicia, declaró que además de cerrar la base de Guantánamo, las autoridades gubernamentales deberían ser juzgadas por autorizar la tortura. Siki Johnson dijo: parte de la campaña de Amnistía Internacional consiste en exhortar a terminar con las torturas y otras prácticas crueles, inhumanas y degradantes en las actividades de lucha contra el terrorismo, por lo que queremos que se ponga fin a la tortura y se lleve a la justicia a quienes la autorizan y la practican. Esta acción se realiza justo antes de la audiencia prevista para el día de hoy en la Cámara de Representantes, donde se discutirán las prácticas de interrogación de Guantánamo. Entre los llamados a testificar en la audiencia están el jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, David Addington, y el ex abogado del Departamento de Justicia, John Yoo. Hoy es, además, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Mientras tanto, un juez canadiense emitió una fuerte censura al encarcelamiento estadounidense del prisionero canadiense Omar Khadr. El miércoles, el juez del Tribunal Federal, Richard Mosley, declaró que el trato a Khadr viola normas internacionales contra la tortura. Mosley citó un documento que describe una técnica utilizada contra Khadr durante su interrogación. El juez no reveló la técnica, pero dijo que debería ser expuesta públicamente. Khadr tenía 15 años de edad cuando fue arrestado en Afganistán por tropas estadounidenses. En otras noticias de Guantánamo, un juez federal desestimó una demanda dirigida a obligar a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, a revelar si había espiado a los abogados de prisioneros de Guantánamo. El miércoles, la juez de distrito de Estados Unidos, Denise Coates, declaró que la NSA no está obligada a informarle a los abogados si los espió o no. Los abogados sostuvieron que han evitado las llamadas internacionales por temor a que sus teléfonos estuvieran pinchados. En Capitol Hill, el Senado aprobó el inicio del debate sobre una medida que reescribiría las leyes de vigilancia de Estados Unidos y otorgaría inmunidad a las compañías telefónicas que han participado en el programa secreto de espionaje interno del presidente Bush. La legislación confiere nuevas facultades al gobierno para espiar las comunicaciones, tanto internas como internacionales. La Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, aprobó la semana pasada su versión del proyecto de ley. En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama y la senadora Hillary Clinton realizarán hoy su primera aparición pública conjunta desde que Obama ganó la candidatura del Partido Demócrata a principios de este mes. El senador les habría pedido a los donantes más importantes que ayudaran a Clinton a levantar más de 10 millones de dólares de su deuda de campaña. El miércoles, Obama indicó que le gustaría contar con el apoyo de Clinton para la campaña. El senador Barack Obama dijo: creo que podemos enviar a la senadora Clinton a cualquier lado y su aporte será efectivo. Obviamente, su participación estará limitada por sus propias actividades, pero estoy muy entusiasmado ante la perspectiva de colaborar juntos en una campaña vigorosa. Creo que nos irá muy bien juntos en New Hampshire y confío en que su aporte será muy efectivo de aquí a noviembre. En Corea del Sur, miles de personas siguieron manifestándose el miércoles en la capital, Seúl, ante la medida prevista para hoy de resumir las importaciones de carne de los Estados Unidos. Una manifestante dijo: obviamente el presidente no nos está escuchando. Pidió perdón en televisión nacional, pero luego de sus disculpas está presionando para imponer el acuerdo. Solo cabe pensar que nos está ignorando. Corea del Sur impuso una prohibición hace 5 años, luego de un brote de la enfermedad de la vaca loca. Sin embargo, la prohibición se levantó el mes pasado, luego de que legisladores estadounidenses amenazaran con suspender un acuerdo comercial pendiente. El expresidente sudafricano Nelson Mandela rompió su silencio público en torno a la crisis de Zimbabue. El miércoles, Mandela criticó al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, por lo que calificó como un trágico error de liderazgo. Nelson Mandela dijo: the outbreak of violence Más cerca de casa hemos presenciado el estallido de violencia contra hermanos africanos en nuestro propio país y un trágico error de liderazgo en el vecino Zimbabue. Mandela realizó estas declaraciones en Londres en una cena de celebración por sus 90 años de vida, que se cumplirán el mes que viene. Mugabe ha recibido críticas desde muy diversos ámbitos por su negativa a cancelar la segunda vuelta de elecciones previstas para el viernes. El líder opositor, Morgan Tsvangirai, ganó la primera vuelta en marzo, pero a fines de la semana pasada se retiró de la segunda vuelta. Solicitó asilo en la embajada holandesa en Harare, aduciendo que su vida corría peligro. El miércoles, el líder opositor afirmó que Mugabe había declarado la guerra. Morgan Tsvangirai dijo: ¿cómo deja esto al país? En un callejón sin salida. Permítanme decirles que esto no es una elección. Si sigue adelante con una elección, no es una elección. Eso es lo que estoy diciendo. Que esto no es una elección, es una guerra. Mugabe ha declarado la guerra y no queremos tener parte alguna en ella. En Cuba, autoridades sanitarias aprobaron lo que sería la primera vacuna contra el cáncer de pulmón que se registra en el mundo. Los médicos afirman que el tratamiento, Cimavax EGF, puede extender las probabilidades de vida en un promedio de 4 a 5 meses y en algunos casos por más tiempo. La vacuna tendría pocos efectos secundarios, ya que ataca solo las células cancerígenas. De vuelta en los Estados Unidos, la Conferencia Estadounidense de Alcaldes aprobó una resolución que llama a eliminar gradualmente el agua embotellada. La medida exige que los gobiernos municipales suspendan los contratos de agua embotellada y vuelquen a otras áreas el dinero de los contribuyentes destinado a los mismos. Diariamente se tiran a la basura un promedio de 60 millones de botellas de plástico. La mayoría de estas botellas no se recicla. Según estimaciones del Pacific Institute, anualmente se utilizan 20 millones de barriles de petróleo para producir plástico para botellas de agua. In business news, shareholders at the mortgage lender. En noticias empresariales, los accionistas de la institución de préstamos hipotecarios Countrywide Financial aprobaron la oferta de absorción del Bank of America. Countrywide ha estado en el centro de la crisis de préstamos subprime. Actualmente está siendo investigada por brindar información engañosa sobre su situación financiera en sus declaraciones a la autoridad financiera. La transacción de 3.000 millones de dólares equivale aproximadamente a una décima parte del valor del capital accionario de Countrywide del año pasado. Analistas afirman que los contribuyentes estadounidenses podrían terminar pagando el costo del negocio si el Bank of America utiliza sus ventajas fiscales para financiar la compra. En noticias ambientales, un nuevo estudio de alto nivel de la inteligencia estadounidense concluyó que el calentamiento global pondría en peligro las operaciones de los Estados Unidos en el exterior. En un nuevo informe, el Consejo Nacional de Inteligencia afirma que los efectos del cambio climático tienen el potencial de afectar gravemente los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. And in Florida, state officials have reached a deal to... Y por último, en Florida, autoridades estatales firmaron un contrato para la compra de grandes extensiones de tierra en las Everglades. Conforme a este contrato, el estado de Florida le pagará a la U.S. Sugar Corporation 1.700 millones de dólares a cambio de 300 millas cuadradas de tierra. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.